todos y a todas. Gracias por la invitación. Es la segunda vez que estoy aquí en la cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz, estuve en febrero. Y bueno, voy a ser lo más breve posible para focalizarme en este tema. El tema es extractivismos y las posibles salidas del extractivismo. Primero habría que empezar por definir un poco el extractivismo, por ver qué es, para saber de qué tenemos que salir. Ya lo dije en febrero y lo repito ahora, el extractivismo no es solo un modelo económico, como no lo es el capitalismo. El extractivismo es una sociedad extractiva, es un conjunto de características que abarcan todos los aspectos de la sociedad y por supuesto también la economía. Es el dominio del capital financiero, es el dominio de ese 1% sobre el resto de la sociedad. Es el fin de la sociedad industrial que conocimos, pero además es un conjunto de relaciones sociales que abarcan todos los aspectos de la sociedad. Si hablamos de economía, el extractivismo es, en una punta, robo, esquilmarle a la tierra, a la madre tierra, los bienes comunes para convertirlos en mercancías. Es el dominio de la mercancía sobre las personas, que en otro aspecto se manifiesta en el brutal consumismo a que han llegado nuestras sociedades. El consumismo es parte de este modelo extractivo que no se relaciona con un proceso productivo, sino con estas políticas que han hecho una mínima redistribución de renta favoreciendo el consumo a gran escala. Pero si nos fijamos en la política, ¿qué es la política extractiva? Es un estado extractivo colonial o neocolonial. Lo han dicho muchos autores y yo lo tomo. El extractivismo reactualiza, revive el hecho colonial. Y tenemos una larga historia de colonialismo. Y un estado extractivo colonial es aquel tipo de estado que necesita desorganizar a la sociedad, que necesita inviabilizar a una sociedad organizada y movilizada. Por eso esas políticas destinadas a destruir movimientos sociales, a cooptar movimientos sociales, a impedir que haya protesta social. Toda protesta social hoy es catalogada como intento de golpe de Estado, ¿verdad? Como desestabilización. Así como hay un abuso en el escenario internacional del concepto de terrorismo, todo el que no está de acuerdo con la política de los Estados Unidos y de otros estados centrales es terrorista. En nuestras sociedades, aquel que se moviliza y se manifiesta es acusado de golpista. Y eso es a la derecha y es a la izquierda. Y eso es hoy como se criminaliza a los movimientos sociales. En estos días en Brasil se hace uso y abuso del concepto de golpe. Lo que no se dice, y esto es muy grave, es que en Brasil se aprobó una ley antiterrorista que criminaliza los movimientos, y esa ley la aprobó y la firmó Dilma Rousseff, a la que tanto se ha defendido estos días, y yo creo que la destitución de Dilma fue ilegítima, aunque fue legal, pero me parece que estamos en esa política. El Estado hoy, el Estado extractivo de características coloniales, necesita desarticular a la sociedad organizada, necesita criminalizar la protesta social. Son cientos los luchadores sociales que están encausados en diversos países, 200 solo en Ecuador, por hacer las mismas cosas que hicieron siempre. A nivel de sociedad, como consecuencia, hay un aumento exponencial de la violencia contra los sectores populares. Hay un aumento que no es directa responsabilidad de los gobiernos, pero que es indirectamente favorecido por esas políticas. Yo les dije, y lo repito ahora, en febrero, en 10 años de los gobiernos Kirchner en Argentina, hubo 4 veces más muertos por gatillo fácil, o sea, disparo policial, a los pobres, jóvenes pobres básicamente, que en los 10 años neoliberales de Menem. Bajo los 10 años, primeros años de Lula y Dilma, la muerte violenta de blancos cayó un 25%, pero la muerte violenta de negros creció un 40%. Y la muerte de negros en Brasil es cosa de todos los días. Son jóvenes, pobres, negros que viven en favelas. Porque el extractivismo es eso también. Una parte de la sociedad sobra. Así como en la sociedad industrial faltaba mano de obra y había inmigración de la ciudad al campo y había enorme cantidad de obreros en la producción que eran fundamentales para la producción, hoy se hace producción casi sin trabajadores por la mecanización, por la autonomización, por el tipo de especulación que le llaman producción extractiva. La soya requiere muy pocos trabajadores y muchas máquinas. Y todos estos procesos, desde la minería hasta el petróleo, hasta bueno, el conjunto de los hidrocarburos y todo lo que es la producción agropecuaria para la exportación en bruto, se vinculan más con lo que conocemos como especulación que lo que conocemos como producción. Y finalmente, el extractivismo genera una cultura política de la renta, del poner la mano para recibir un beneficio. Y yo quiero recordar que para los fundadores del socialismo, o de como se le quiera llamar a la sociedad por la que uno intenta movilizarse y luchar, esa sociedad no es fruto del reparto ni de la renta, sino del trabajo. Y el extractivismo y los gobiernos progresistas han degradado el papel del trabajo en nuestras sociedades. Hoy se ve con mejores ojos al que pide, al que pone la mano para recibir un beneficio, un bono a través de las políticas sociales, que el esfuerzo del trabajo. La sociedad campesina e industrial, ¿verdad?, eran hijas del trabajo y llegaron hasta hoy es por el trabajo, y hoy el trabajo está totalmente desprestigiado. Hoy por la mañana, en una reunión con estudiantes, nos decían que muchos estudiantes la perspectiva que tienen es trabajar, sobre todo las mujeres, como vendedoras a 800 bolivianos por mes. Eso no es explotación. Los conceptos viejos, plusvalor, explotación, hay que revisarlos. Eso es una esclavitud disfrazada. Entonces, estos aspectos que tienen que ver con la cotidianeidad del mundo de los sectores populares se relacionan estrechamente con el modelo extractivo que tenemos. Finalmente, siguiendo con esto, no hay proyecto de país. El extractivismo no es un proyecto de país porque deja por fuera a la mitad de la población, que sobra, como dije, que no tiene un lugar de dignidad para ocupar en ella. Pero quiero avanzar un pasillo más. La corrupción es funcional, es parte del modelo extractivo. Un modelo que se basa en el robo, que es violencia sobre la madre tierra, es un modelo que no solo no valora el trabajo, que no solo no valora el esfuerzo, sino que es intrínsecamente corrupto. Y los que ocupan los estados es para hacer extractivismo. Los que ocuparon la empresa estatal Petrobras en Brasil se robaron 4.000 millones de dólares, y la Petrobras estaba en el ranking de las empresas mundiales en el cuarto puesto. Hoy bajó al 120 aproximadamente, porque la descuartizaron. Extrayeron de la Petrobras lo que hace la Petrobras con la tierra, extractivismo. Pero quiero dar un paso más también. ¿Cómo consideramos hoy el narco? Hoy el narco es funcional a este modelo extractivo. Un modelo extractivo que ya no funciona en base al disciplinamiento del panóptico, de la familia, del trabajo, del cuartel que conocimos en el periodo del estado del bienestar o del microestado del bienestar que tuvimos en América Latina. Hoy el narco es protegido por los aparatos policiales estatales, policiales y militares en toda América Latina, ¿verdad? Ellos saben perfectamente quiénes son los traficantes y ahí están porque sirven para controlar a los sectores populares. Si no hubiera narco, estaríamos en una situación de mucha mayor rebeldía de los jóvenes. Y no es solamente el tema del consumo de la droga, es la legitimación de la violencia en todos los poros de la sociedad. Y otro aspecto más, los feminicidios. Siempre hubo machismo y patriarcado, y lo hay, pero el grado de violencia que existe hoy contra las mujeres, que no solo son golpeadas y maltratadas como lo fueron siempre, sino que son exterminadas. Hay una política de exterminio que se ceba sobre todo en las mujeres jóvenes que salen de los lugares que le corresponde teóricamente a una mujer, son rebeldes, por lo tanto, es una política planificada de exterminio, en donde no hay ningún programa de ningún partido que diga vamos a fomentar el narco o el femicidio, todo lo contrario, combaten lo que ellos están provocando. Y el narco y los feminicidios de hoy, esos grados tan brutales de violencia, son funcionales, son parte, son la otra cara del modelo extractivo. Yo no digo que si se acabara el extractivismo desaparecerían de golpe los narcos y la violencia contra las mujeres, pero hoy debemos entenderlos como la forma de controlar a esos millones de personas que no tienen un lugar en la sociedad y que son descartables. México es el lugar hoy en América Latina donde esto está más claramente puesto a prueba. En 8 años de democracia hay 30.000 desaparecidos, en su inmensa mayoría mujeres, y 120.000 asesinados. Eso es la guerra contra las drogas, y la mayoría de las desaparecidas son mujeres. Entonces, esto es un Estado y una sociedad extractiva, una sociedad que hace carne picada con esa mitad de la población que sobra. Y para no olvidarme de algunas cosillas, quiero decir 2 cosas más antes de pasar al fin del extractivismo. 3. Primero, los beneficios de estos que ustedes llaman bonos y que en otro lado les llaman políticas sociales o subsidios, los beneficios sustituyen a los derechos, ¿verdad? Los beneficios, los bonos pueden quitarlos cualquier gobierno que venga o te amenazan con que si no los votas te los quitan porque no son derechos establecidos, son beneficios. Y por lo tanto, al no haber derechos no hay ciudadanos, hay beneficiarios, que es lo que busca la cooperación y las ONG. Otra cosa más, los intelectuales han sido estatizados. A mí me avergüenza leer lo que leí en la prensa estos días pasados a raíz del asesinato de 6 personas en el conflicto con los mineros cooperativizados, ¿verdad? Vergüenza de incapacidad de algunos connotados intelectuales latinoamericanos de pensar por sí mismos. Piensan con el bolsillo de los subsidios que le pasa al Estado. Y como es público, y voy a dar un nombre, el caso de Emil Sader, que hace poco se supo que recibe $5.000, recibía del gobierno Dilma para defender al gobierno. Eso no es un intelectual. Aunque se vendan o se difundan como tales, son servidores del poder, y un servidor del poder por definición no puede ser intelectual. Y finalmente tenemos el tema de la estatización de los movimientos, y los movimientos que no se dejan estatizar y sus dirigentes cooptar o corromper o nombrar en cargos son sistemáticamente perseguidos, ¿verdad? Y a veces judicializados. Entonces tenemos efectos directos de un modelo extractivo, un modelo que no integra sino que excluye, y que al excluir, porque el dominio del capital financiero tiene ese efecto excluyente, tiene unas consecuencias que son las que mencioné en el plano de la política, del Estado, de la sociedad, de la cultura, de las relaciones humanas. Ahora bien, yo no soy muy amigo de pensar alternativas al extractivismo. Yo pienso que tenemos extractivismo para rato, porque el extractivismo es el modo que asume hoy el sistema en un periodo de decadencia, de crisis imperial y de cambio de imperios hegemónicos. El sistema de dominación estadounidense está en profunda crisis. Estamos en un mundo de guerras crecientes, ya se habla de posibles guerras nucleares, algo que era un tabú desde la Segunda Guerra Mundial. Ustedes entrarán, si quieren, a las páginas de pensamiento crítico, no la de los gobiernos progresistas precisamente, pero las que se mueven en el mundo, y la guerra nuclear incluso no es algo que esté fuera del horizonte, por lo menos de los estados más grandes y de las Fuerzas Armadas. Yo creo que no se sale del extractivismo sin producirle una profunda derrota en todos los terrenos, política, económica, por supuesto cultural, social. No salimos del extractivismo eligiendo otro gobierno, porque el extractivismo, así como el narco y los feminicidios, son sistémicos. Y yo digo, si el narco es sistémico, ¿de qué me vale cambiar el gobierno? Va a seguir habiendo narco, porque el narco juega un lugar en el sistema actual. Y así con todos los aspectos que hemos mencionado. Estamos abocados a un periodo de años de lucha muy fuerte y muy tenaz para derrotar en todos los terrenos al extractivismo. Pero hay un terreno que es fundamental, de derrotarlo políticamente. Y al decir políticamente, quiero decir derrotar esa alianza. Aunque a veces se enfrenten, hay una alianza de hecho entre los estados y las clases dominantes, en los países con gobiernos conservadores y en los países con gobiernos progresistas. La tributación a las empresas extractivas es mínima, y ustedes lo saben de sobra en este país. Lo que se les coloca de impuestos es bajísimo. Eso quiere decir que hay una alianza de hecho. Y si no derrotamos esta alianza, si no somos capaces de enfrentarla en el núcleo, que es el poder, la alianza entre el poder estatal, por lo tanto político-militar, y esa alianza con el capital financiero concentrado con el 1%, si no somos capaces de producirles una derrota estratégica, vamos a tener cambios en el escenario político, en el gobierno, en las caras que nos gobiernan, pero no en el modelo extractivo. Y yo creo que esto es un poco duro decirlo así, pero creo que es como es. No vamos a salir del modelo extractivo en su sentido integral, no solo económico, si no los derrotamos. Y para derrotarlos habrá que pelear. Y aquí hubo una revolución en el 52, y hubo una historia larga de luchas en toda América Latina, y sabemos lo que queremos decir cuando para derrotarlos hay que luchar. Ese es el horizonte que yo veo para los próximos años y quizá décadas. Muchas gracias.